Hola. Hola. Grabaciones. Grabaciones. Grabaciones Grabaciones y y eco. eco. Hola. Hola. Sonido. Sonido. Cabina de Cabina de grabación. grabación. Probando. Probando. Dos, Dos, tres. tres. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Sonido. Sonido. Sonido. Sonido. Sonido. Sonido. Sonido. Sonido. Dig Super Super Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound.